오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 성숙해 보이지만 볼 땐 노는 여자. 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자. 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자. 그런 감각적인 여자. 나는 선어해. 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해. 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해. 근육보다 사상이. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a Radio Resaca en el 107.1 de la FM. Aquí hoy un programa especial con nuestras, y podría decir infantil, pero no, sería con nuestro horario infantil entre Ana y Nerea. Nos van a hablar, me gustaría saber de qué queréis hablar, porque he oído de música, no sé, no lo teníais muy claro, ¿no? Entonces, de música. Muy bien. ¿Cuál es la música que escucháis vosotros a vuestra edad? Uy, si empezamos con vamos mal. Bueno, vamos a ver. ¿Cuál es la última canción que habéis escuchado? La de Vida Buena. ¿De Vida Buena? ¿Eso de quién es? De... ¿Cómo se llama el autor? De Ricky Martin. Ricky Martin. ¿Y Ana? Danza Kuduro. ¿Quién? No lo sé. ¿Pero qué has dicho? Danza Kuduro, la eso canción. Eso tiene que ser oriental como mínimo. ¿A qué te refieres? Hombre, Danza Kuduro suena a chino. ¿No? ¿O no? No, no sé, te pregunto. No es chino. Es que yo no. Te pregunto. Es que la canción se llama así. Danza Kuduro. ¿Y el chico es rubio, es moreno, es occidental? Negro. Es black, black power. ¿Y qué más? ¿Qué más escucháis? Ya está, solo Isiko Duro y... La de la nueva de la Shakira. Sí. La de la nueva de la Shakira. ¿Y no escucháis nada que no escuche el resto de la gente? No. Porque normalmente, ¿en qué medios escucháis la música? ¿Algo os bajáis por internet? En el coche. ¿Lo que dan en la tele? En el coche, lo, por la radio. ¿Lo que os ponen vuestros padres, vuestros amigos? Por el coche con la radio. Yendo al colegio. Sí. O sea, vosotras no tenéis esa necesidad de... Voy a descubrir un grupo nuevo que nadie conozca. No. No. De momento no, ¿no? No. ¿No? ¿Gigapollas del bosque os suenan? No. Nerea, no digas que no, a ti te suenan. No. ¿Estás mintiendo? ¿Cómo que no? Hombre, es mi grupo. Yo no. ¿Te has escuchado? Te voy a partir la boca. No te he escuchado nunca. Estás mintiendo en público. No te estoy mintiendo. ¿Se las has escuchado de tus primas? ¿Que no? Qué fuerte me parece, por Dios. Yo no lo he escuchado. Bueno, Barbudo. Entonces, ¿qué vais a hacer? ¿Seguir recibiendo la música o irla a buscar? Irla a buscar, sí. Irla a buscar. Eso me ha gustado. ¿Y qué pensáis hacer? Descubrir canciones o grupos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Buscando por internet. Bien, es una opción. Sí. ¿Está? Sí. ¿Está? Las canciones que ponen por la tele que no sabemos. ¿Canciones por la tele? Sí. ¿Pero eso lo conoce todo Dios? Los pobres no. No tienen tele. Los pobres no, que no tienen tele. Es verdad, perdón. Es verdad. Y Dios está muerto. ¿Quién? Dios. ¿Nació alguna vez? Sí. Ya, pero está muerto. No, pero Dios no nació, ¿no? Sí, que nació. Tú eres un poco Nietzsche, ¿no? Bueno, es igual. Sí, es un chiste, porque Nietzsche dijo que Dios había muerto. Bueno, es igual. Bueno, os queréis despedir de alguna manera porque tenéis que despedir de aquí de la family y ya vais tarde. Venga, despediros rápido. Adiós. Adiós, gente. Venga. Hasta el otro día. La próxima vez, la lección más aprendida. Vale. Adiós. Chao. Chao. Open Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자. 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자. 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자. 그런 반전 있는 여자. 너는 선어해.